A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa en qué horario estés escuchando este programa. Lo importante es que estás nuevamente oyendo El Redondel Periodismo sin lados oscuros. El programa que corresponde a la semana que comienza el 22 de junio del año 2008. Nos vamos a quedar durante una hora compartiendo, como siempre, muy buena música nacional, internacional y del mundo. Cuando digo internacional, quiero decir canciones de esas que suenan en las radios o que han sonado. Cuando digo nacional, obviamente música argentina. Y cuando digo música del mundo, son aquellos temas que no suelen dar vueltas por las radios y que, por supuesto, giran siempre aquí en El Redondel. Así hemos recorrido desde hace ya una buena cantidad de tiempo distintos sonidos, distintas canciones de diferentes países del mundo. Además de eso, vamos a tener el resumen de los temas políticos de la semana. Como siempre, un buen recuerdo, algún sonido de la radio, la televisión, el cine, no importa de dónde, pero de otras épocas, un homenaje, un recuerdo aquí en el programa, y muchas más noticias e información, todo esto en una hora de El Redondel. Para este principio, aparte de darles la bienvenida, de decirte bienvenido al programa, como siempre te recuerdo de qué manera podés contactarte con nosotros. Por un lado, a través de nuestra dirección de email, elredondel@yahoo.com.ar. También podés contactarte con nosotros a través de Facebook. Allí nos buscás como El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Y por último, también si tenés MSN, Messenger, ahí simplemente somos elredondel@hotmail.com. Todas estas alternativas para que estemos en contacto, nos mandes sugerencias, opiniones, comentarios, pidas música, lo que tengas ganas, por supuesto, a esas vías de contacto. Como ya no tenemos mucho más para decir ahora, vamos a empezar el programa, como saben ustedes, siempre con muy buena música. Nos vamos a ir a la década del 90 para escuchar a, bueno, si Michael Jackson es el rey del pop, Madonna la reina y otros tantos, y el rey del rock es o ha sido Elvis Presley, vamos a escuchar en este caso a los reyes del rock and roll, todos juntos, con esta canción de su álbum Bridges to Babylon, Puentes a Babilonia. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Getting on a motorbike, looking real. Y estamos escuchando a los Rolling Stones haciendo Anybody Seen My Baby, Alguien Vio a Mi Nena. Esta canción forma parte de Bridges to Babylon, este álbum de los Stones de 1997. Tiene una historia muy curiosa porque en esta canción, en el disco, figuran también como autores Katie Lang y Ben Mink, que a decir verdad son los autores, Katie Lang también la intérprete, de una canción del año 92, Constant Craving, que creo que en algún momento escuchamos aquí en el redondel. Y según la historia, Jagger y Richards, la gente de los Stones, juraron al principio que nunca habían escuchado la canción, son muy parecidas ambas, pero luego, reflexionando, cuenta la historia que Jagger habría aceptado que su hija escuchaba esta canción de vez en cuando y que quizás, bueno, sin haber tenido una clara intención, se inspiró en el tema para esta Anybody Seen My Baby. Entonces, antes de tener algún tipo de problema con problema legal, los Stones decidieron incluir también en los créditos de la canción tanto a Katie Lang como a Ben Mink. De esta manera trataron de recompensarlo, bueno, por supuesto, económicamente, y reconocer que una canción con la otra tienen mucho, pero mucho que ver. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a César y mi compañera Guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire, tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y qué semana, ¿no? Qué semana es la que estamos comenzando, qué semana es la que nos queda antes de que el próximo domingo 28 de junio los argentinos estemos votando nuevamente, en este caso una elección por cargos legislativos. Estaremos definiendo quiénes van a los consejos deliberantes en cada uno de los municipios del país. También definiremos candidatos que ya se convertirán en diputados electos, en algunos casos senadores en algunas provincias, tanto para las legislaturas locales como para el Parlamento Nacional, la Cámara de Diputados a nivel nacional. Esa elección que se viene definitivamente es importante, es una elección trascendente, como todas en un país con una democracia tan joven como la nuestra, de 25, un poco más de 25 años. Toda opción, toda oportunidad que tengamos de definir a quién queremos, en este caso en nuestro Congreso, y a quién no, va a vuelve a la elección realmente importante. A veces decimos, bueno, no, es una elección legislativa, no importa, no es tan trascendente. Es tan trascendente cada vez que podemos votar en nuestro continente, en América Latina, y cada vez que puede cambiar algo a partir del voto, o podemos poner en nuestros hombros la decisión de continuar, de modificar, de cambiar algo, de dar un volantazo y hacer algo completamente distinto o no. Hacernos cargo de el gobierno que tenemos, que es, a decir verdad, el momento en el que más democracia realmente hay. Y con todas las fallas, ¿no?, que tienen estas democracias latinoamericanas, pero dentro de todo, este reaseguro de poder votar cada 2 años es maravilloso. Y creo llega un momento en que quizás la gente más joven no lo valora, en función de que no se da cuenta lo difícil que fue para muchos llegar a esta instancia. Es muy difícil transmitirle a los chicos que hoy tienen 18 años lo que representa la democracia, los que tenemos algo más de 30, que recordamos la emoción que representó sobre todo para nuestros padres el voto en la década del 80, el regreso a la democracia, el fin de las dictaduras en el continente. bueno, los chicos están tan, tan desanimados y es complejo, muy difícil transmitir esta sensación. Vamos a repasar algunos de los temas que tienen que ver puntualmente con la coyuntura electoral rápidamente. Bueno, a ver, ¿cómo estamos con los distritos más importantes? Vamos, empecemos con la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre en provincia de Buenos Aires hasta hoy, hasta lo que sabemos en este fin de semana, en este principio de semana de 22 de junio, es una situación, una situación según distintas encuestas de triunfo del Frente para la Victoria. Hay una encuesta que es Poliarquía que marca un triunfo de Narváez, una intención de justamente el candidato de Unión Pro de polarizar la elección para que los votos contrarios al kirchnerismo se centren en él, en Unión Pro, que no haya, o sea, perder, que pierda votos el acuerdo cívico y social, que gente que iba a votar a Margarita Stolbizer y a Alfonsín voten a él. Esto, por supuesto, para llegar a una situación de triunfo o al menos disminuir un posible triunfo del Frente para la Victoria. Este es el trabajo que está haciendo de Narváez. La coalición cívica o el acuerdo cívico y social en general está mostrando en encuestas, por eso, como decimos siempre aquí en El Redondel, futurología no hacemos, hay que esperar a ver qué ocurre con la elección propiamente dicha, pero al menos con las encuestas los números del acuerdo cívico y social no son tan buenos como se esperaba en otro momento, como se esperaba. Aunque vale recordar también que las encuestas no daban una buena elección para Margarita Stolbizer en los últimos comicios en los que ganó Daniel Scioli la gobernación, y sin embargo Margarita hizo una muy buena elección principalmente en el interior, así que quizás las encuestas no demuestran algo que puede llegar a estar ocurriendo. Sea como fuere, también ahora al gobierno le interesa demostrar al Frente para la Victoria que hay que votar, que si usted es opositor, amigo, ese es un poco el discurso del gobierno en este momento, bien vale la pena votar por el radicalismo, bien vale la pena votar por el acuerdo cívico y social. ¿Qué es lo que están diciendo desde el gobierno? Que algunos líderes del PJ disidente están interesados en volver al Frente para la Victoria o al Partido Justicialista Formal, que ya hay algunos acuerdos o diálogos. Todo esto en el marco de que justamente las mayores chances del Frente para la Victoria de lograr triunfar en Buenos Aires es si no se polariza la elección y si la oposición se manifiesta dividida entre ambas alternativas. Por supuesto es que es bastante obvio que se manifieste dividida porque hay grandes diferencias entre Unión Pro y el acuerdo cívico y social. Por ejemplo, uno de los temas en los que se notaron claramente las diferencias de postura ideológica es el tema privatizaciones. En estos últimos días, en un programa del canal TN, ante una pregunta concreta de los periodistas Tenenbaum y Slotoviazda, Mauricio Macri dijo que él estaba de acuerdo con volver a privatizar la empresa, puntualmente aerolíneas, habló también del sistema de jubilaciones y se reavivó todo un tema, toda una polémica que anda dando vueltas. Esto le permitió también, por ejemplo, a Alfonso Pratgay, el candidato a diputado por el acuerdo cívico social en Capital Federal, manifestarse claramente en contra de esta postura. Hay muchas diferencias definitivamente entre estos tres grupos, de hecho que existan el Frente para la Victoria, el Unión Pro y el Acuerdo Cívico y Social muestra que hay diferencias, si no estarían todos más unidos en algún aspecto. De hecho, el PJ no estaría partido al medio y seguramente sería distinta la situación y la elección, pero hay diferencias ideológicas, de postura, de proyecto, y esto lo podemos ver en las distintas declaraciones que los candidatos van trasluciendo, van comunicando en los medios, en cada una de sus declaraciones. Más allá de que luego, con esta particularidad de la que siempre hablamos del PJ, hay una tendencia natural a que, en general, dentro del Partido Justicialista, se sigue al que gana, y entonces en el momento en el que Menem fue el líder, todo el partido justicialista se aglutinó detrás de él. Cuando Kirchner lo fue, se aglutinó detrás de él. Cuando lo fue Duhalde, se aglutinó detrás de él. Y que, bueno, quizás esta división también tiene que ver con que mucha gente en el PJ está viendo que el tiempo político de los Kirchner estaría acabándose, al menos las encuestas no le dan el apoyo que tenía en otro momento, entonces antes de que se hunda el barco, saltan y tratan de armar un plan B. Pero bueno, también está la expresión de deseo de Narváez de ser candidato a presidente, que esto lo está poniendo muy muy nervioso a Macri. Hay otros temas que se están apareciendo por detrás en estos días y que en la lectura de los diarios vemos, y es muy muy complejo y muy muy entretenido también. Hay otros temas que tienen que ver con la capital federal, otros datos interesantes. La capital federal y la provincia de Santa Fe, las encuestas no están hablando bien, no están dando buenos números para Reutemann. De hecho, lo vimos en estos días a Reutemann en varios programas de televisión hablando. Esto no es muy común en Reutemann, el hecho de que hable. Se supone que es un consejo de sus líderes, sus encargados de campaña, para tratar de que mejore su performance en la provincia, en donde sobre todo el voto del socialismo con Giustiniani a la cabeza, aparentemente, según también encuestas, podría marcar una mala noticia para Reutemann, que ya dijo que si gana en esa provincia quiere ser candidato a presidente. No sabemos si esto será por el Partido Justicialista o por algún otro frente o agrupación. Así que Santa Fe es un distrito muy importante. Allí habrá que ver si pierde o no Reutemann. Sería la pregunta del millón. Si gana el socialismo también, que esto será una alternativa seguramente para Wiener a futuro. Y el otro tema interesante es en la capital federal, un crecimiento que nuevamente muestran las encuestas, o al menos eso es lo que se dice en estos días, de Pino Solanas. La ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje de votos hacia la izquierda importante, que en algún momento los capitalizó Aníbal Ibarra. En otro momento recuerdan los votos a Zamora en alguna elección, y hoy parece que esos votos están en el partido de Pino Solanas, en Proyecto Sur, que también incluye al ARI disidente, a gente como Macaluce, María América González, que venían trabajando con la coalición cívica o con Elisa Carrió en el ARI, y que se abrieron una vez que el ARI incluyó a gente como Patricia Bullrich, Estensoro, Prat Guy y otros personajes que desde los orígenes del ARI acusan de ser demasiado de derecha para lo que ese partido representaba. También se habla de una mala elección de Prat Guy. Hay que esperar, ¿no? Porque nuevamente son simplemente especulaciones, y como también sabemos, estas encuestas son fundamentalmente hechas por los partidos políticos, y muchas veces se difunden en función del interés que tienen los medios que las difunden, y también del interés que tienen los candidatos de llevar agua para su molino, de polarizar, de que la gente diga, bueno, a ver, si tiene tan pocos votos fulano y tantos más el otro, mejor lo voto al otro. Todo esto está teniendo que ver también con la divulgación de encuestas, que ya más que para ubicarnos sobre cómo podría funcionar o qué podría ocurrir en la elección, lo que terminan siendo son más estrategias de campaña similares a los avisos, a los spots y a la campaña publicitaria. Después vamos a hablar, si tenemos un ratito, de la campaña en cuanto a lo comunicacional, de qué vemos con los afiches, qué vemos con la publicidad y qué nos gusta y qué no nos gusta, pero eso en otro momento. Ahora vamos a seguir con el programa. Hicimos un repaso de estos temas. La semana que viene ya estaremos votando y luego viendo qué ocurrió en esta elección de legislativa del año 2009, que seguramente es muy importante porque va a condicionar los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández y va a plantar el panorama que nos permitirá, si bien no lo podemos, no necesariamente en toda su dimensión, pero sí nos va a dar una idea de a dónde van a ir los distintos partidos y los distintos candidatos con vistas a la elección de 2011. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel. Periodismo circular. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Y es el momento de escuchar música del mundo, y como una de las noticias, o sin duda la información más importante de estas horas que tiene que ver con el mundo, estaba viniendo, sigue viniendo lamentablemente de Irán, desde Teherán, en donde se nos informa, en donde nos estamos enterando que están ocurriendo nuevos incidentes cada vez más fuertes, que ya han dejado varias decenas de muertos en el marco de las de la reelección del presidente Ahmadinejad y los reclamos de la oposición para que sea un nuevo recuento de votos, las denuncias por fraude, todo un clima bastante feo, bastante fuerte que se vive en ese país, que tiene una extensísima historia. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que Irán es Persia, nada más y nada menos, que una cultura varias veces milenaria, una cultura con una un pueblo con una cultura y una importancia estratégica en el mundo que se remonta a la antigüedad más antigua, y que bueno, es un pueblo, como al menos todo el mundo comenta, por demás respetuoso, por demás cariñoso con los vecinos, con bueno, no hablo de por supuesto de la situación de guerra que mantuvo Irán con Irak en algún momento, pero sí un pueblo, al igual que el pueblo árabe, que recibe muy bien a las visitas, a la gente que va, que esto también tiene que ver con la base de su religión, que es el Islam, y que bueno, sabemos muy poco de ellos, y lo que sabemos en general son malas noticias o son informaciones que desvirtúan al mundo musulmán o al mundo árabe, a veces por el tema del terrorismo o por algunos pequeños grupos terroristas. Tenemos, o se instala en Occidente, la idea de que todo musulmán es malo. También se instala la idea errónea, por ejemplo, de que todo musulmán es árabe, ¿no? Y de hecho los persas no son árabes, bien lejos están de serlo, son persas justamente. Desconocemos bastante sobre lo que ocurre en otros puntos del mundo, no podemos entender muchos de sus procesos. Muchas veces incluso decimos livianamente que el Islam es una religión que no le deja a las mujeres ejercer derechos, y sin embargo en muchos países islámicos las mujeres son presidentas, son ministras, manejan, van por la vida, digo, no tienen mayores, o tienen las mismas situaciones o los mismos derechos que Occidente. Lo único que las vemos utilizar un chador, cubrirse la cabeza, y eso nos hace pensar de que lo hacen en forma obligada, y para ellas es una cuestión de respeto. Nos cuesta entender las culturas de otros países del mundo, es lógico, por supuesto que es bastante coherente, porque uno está criado con la cultura en la que vive, y poder ver cómo funcionan otros países o entenderlo es bastante complejo. Por eso decidimos hoy en Música del Mundo escuchar música de Irán, música iraní. En este caso vamos a escuchar a un joven iraní que, a decir verdad, nació en los Estados Unidos y que hace música iraní que suena mucho en su país, en Estados Unidos, pero que también se escucha en Irán y en la diáspora iraní, en la cantidad de personas que viven, que son iraníes, que viven fuera de Irán, muchas que emigraron después de la Revolución Islámica, que no estuvieron de acuerdo con la República Islámica y que se instalaron en Europa y en otros países. Y entonces, en el marco de eso, hay muchos iraníes viviendo en todo el mundo, quizás no tantos aquí en la Argentina. Vamos a escuchar música de Irán, a ver cómo suena. Se llama este joven Ramin Lashgari, vive en Miami, nació en el año 1981, es muy joven, y esta canción es Atish Pareh, para escuchar algo de sonido iraní aquí en La Música del Mundo en el Redondo. اگر بشی شیطون و آتیش پاره ای روی زمین مثل یه گل تو آسمون ستاره ای جون به جونم اگر بشی شیطون و آتیش پاره ای روی زمین مثل یه گل تو آسمون ستاره بشی شیطون و آتیش پاره ای روی زمین مثل یه گل تو آسمون ستاره ای جون به جونم اگر بشی شیطون و آتیش پاره ای روی زمین مثل یه گل تو آسمون ستاره ای آره آره آره آره آره آره آتیش پاره شیطون و آتیش پاره ای روی زمین مثل یه گل تو آسمون ستاره ای Seguimos girando El Redondel. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación, Presidencia de la Nación. Ya estamos en los 30 minutos del programa del día de hoy, el que corresponde a la semana que comienza el 22 de junio de 2009. ¿Querés comunicarte con nosotros y no sabes cómo hacerlo? Es muy fácil. Podés escribirnos a elredondel@yahoo.com.ar. Podés incluirnos en tu lista de MSN simplemente como elredondel@hotmail.com. También podés comunicarte con nosotros a través de Facebook. Nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Ahora lo dije bien. E incluso tenés nuestro grupo, el grupo del Redondel. Si te suscribís y si nos buscás como grupo, bueno, ahí vas a recibir las actualizaciones, las novedades del programa, de nuestra página web. Y bueno, estas son las alternativas de comunicación, todas están abiertas para lo que tengas ganas, para decirnos lo que quieras. Y además, te cuento cómo nos podés sintonizar, cómo nos podés escuchar. Desde nuestra página web en www.elredondel.com.ar, allí directamente cada vez que entres a la página se actualiza el programa, se recarga, lo podés escuchar online. También podés descargarnos desde iTunes, nos buscás en podcasts como El Redondel. Otra alternativa es desde www.elredondel.podomatic.com. Allí en Podomatic es en donde está El Redondel, en donde cargamos el programa semana tras semana. Y también nos podés sintonizar a través de distintas radios en distintos puntos del país. Le mandamos muchos saludos a la gente de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Nos sintonizan a través de Radio LFM 93.3 los lunes a las 10 de la noche. En Montehermoso, también provincia de Buenos Aires, los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 4 podés sintonizarnos a través de Radio Montehermoso FM 93.1 MHz. Si estás en la ciudad de Berazategui, también en el sur del Gran Buenos Aires, tenés que buscar el 91.7 del dial y escucharnos en FM Espacio todos los sábados a las 14 horas. Si estás en Corrientes, en la ciudad de Paso de los Libres, todos los lunes a las 9 y media de la mañana podés escucharnos en Monumental FM en el 104.7 del dial. Si estás en la ciudad de Catriló, en la provincia de La Pampa, los sábados a las 13, escuchanos en FM Fusión en el 105.5 del dial. Y si estás en Viedma, la capital de la provincia de Río Negro, los lunes a las 12 del mediodía, podés oírnos a través de FM Presencia, la líder, en el 92.9 del dial. Las distintas radios que ya incluyen en forma completamente gratuita El Redondel en sus programaciones. Muchos saludos a toda la gente que también nos escucha en diferentes puntos, tanto de la Argentina como del resto del mundo, y que siguen allí como desde hace ya un largo rato. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. No hay derecho. Mire todo lo mismo que le hace por un canto que ni se le entiende tan siquiera. No, y haciéndose el disquince, me le besa la mano y todo. Me sentiría para mí. ¿Usted canta? No le voy a decir que soy una soprano como la Liliponte que le dije. Y para decir la verdad, soy un poco desentonada. Pero a voz fuerte no me gana ni esta ni ninguna. Y para que me haría cantar. ¡Diga, señor! ¿Qué va a hacer? ¿Señorita? Me gustaría cantar un tango, si le haré malicia. Por favor, la señorita es artista. Artista de esta de teatro, verdaderamente no, para qué lo voy a negar. Pero he cantado muchas veces en el Centro Filogramático Los Amantes Torcícoles, antes cuando era socia. Vamos a casa, ¿qué va a cantar? Si cantan las extranjeras en nuestro país, ¿por qué no voy a cantar yo que soy argentina, cierto? ¿Y qué tal no voy a cantar? Sí, cualquiera, aunque sea ese, lo dice. Y el primero de enero del año 1940 se estrenaba en Buenos Aires la película Casamiento, justamente en Buenos Aires, dirigida por Manuel Romero con Nini Marshall, Enrique Serrano, Sabina Olmos, Hilda Soul y un impresionante elenco de actores de aquellas épocas. Una película que se estrenó ya hace más de 70 años. ¿Cuál era la historia de esta película? Estamos escuchando el audio de este film. Dos amigas sufren el alejamiento de sus hombres tentadas por los encantos de dos vampiresas. Una comedia muy, muy exitosa, que fue secuela de otra película y forma parte de una trilogía, la única trilogía del cine nacional. Primero se filmó Divorcio en Montevideo, luego esta, Casamiento en Buenos Aires, y finalmente Luna de Miel en Río. Películas muy, muy dinámicas de aquellas épocas, muy graciosas. La verdad, con una Nini Marshall que venía de actuar en Mujeres que Trabajan, su primer película en el año 38, y dos años después ya llevaba dos películas más, y bueno, una carrera terriblemente exitosa la de Nini en los años siguientes. Como ustedes saben, aquí en El Redondel somos fanáticos y la queremos mucho a Nini Marshall, por eso siempre la recordamos. Así que ahora la estamos escuchando aquí a Nini cantando Mano a Mano, un tango como solo Nini puede cantarlo en esta película. Parece que sirvan, ¿eh? Y desde luego que sí, de que en este país aplaude más los extranjeros que los de nosotros. Andaría, trata tus truncos, tus pobres truncos pasajeros. Sean una larga fila, barrito. Oh, es el oro americano, o venga de tu duradero, que te abre cuando te lleve al lado de los corrieros, y te digan los muchachos, no lo engañes, vamos por ahí. Y mañana cuando sea, de cinco lados por la vieja, y no tengas esperanza, era mi pobre corazón. Y precisas una linda. Si te hace falta un consejo, acordate de esta amiga y a desfugarse al saliego, o a ayudarte en la catuada cuando llegue la ocasión. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y vamos a repasar algunos de los temas internacionales de los próximos días, de qué vamos a estar hablando, cuáles son las noticias del mundo que van a ocupar nuestro tiempo. Por supuesto, la situación en Irán. En las últimas horas, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, exigió al Reino Unido y a los Estados Unidos que dejen de interferir en lo que ellos llaman, o lo que el gobierno iraní llama, los asuntos internos de Irán. Quieren minimizar la grandeza que ha logrado el pueblo iraní dentro y fuera del país tras las elecciones presidenciales del 12 de junio, es lo que aseguró Ahmadinejad, mientras crece la violencia en las calles. En las últimas horas son varias decenas de personas las que murieron en enfrentamientos con la policía, según la información de la propia televisión estatal de Irán. Como ya hubo declaraciones de, por ejemplo, Barack Obama y otros líderes internacionales, el tema de Irán nos va a seguir ocupando. Tendremos que ver hasta dónde el poder o la capacidad de presión del líder reformista Mir Hossein Mousavi tiene o logra algún espacio con esta serie de marchas y manifestaciones que se están sucediendo en Teherán y en otras ciudades iraníes para que se recuenten eventualmente los votos o se convoque a nuevas elecciones, que es su mayor intención. Por el momento, lo que sería como el equivalente a la Corte Suprema de Justicia allí en Irán, que se llama Consejo de Guardianes, es una especie de órgano que vela por el cumplimiento de la Constitución, por eso nosotros tendríamos que equipararlo a una Corte Suprema de Justicia o algo así. Y por otra parte, también el líder religioso, el mayor líder religioso del país, que a decir verdad forma parte del Estado porque es una república islámica, le han dado su apoyo a Ahmadinejad, con lo que lamentablemente esto nos hace ver que puede llegar a haber más enfrentamientos y más problemas en este país. Un país muy poderoso, como dijimos, con una cultura milenaria, muy poderoso también por su ubicación estratégica, por sus recursos, por la convicción, el nacionalismo que tienen sus habitantes, y que, como sabemos, en los últimos años viene de tener durante la década del 80 una guerra muy, muy trágica con el Irak de Saddam Hussein, y una discusión dialógica muy fuerte con el gobierno de Bush, con Europa, con Israel. Es una situación para nada amigable, que hace que todos los ojos del mundo estén en general siempre en Irán, y mucho más frente a todo esto que lamentablemente está ocurriendo por estos días en ese país. Otras noticias internacionales que nos van a ocupar tienen que ver, por ejemplo, con las declaraciones del presidente Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, que criticó a España por su postura frente a la celebración de las independencias. Ustedes saben que con Bolivia a la cabeza y el famoso grito de Chuquisaca de 1809, todas o la mayoría de los países latinoamericanos estamos entrando en los bicentenarios de nuestros primeros gritos de independencia. En 1810 fue el año en el que la Argentina, Chile, Venezuela, México y otros distintos países de la región comenzaron sus procesos de independencia con respecto a España. Chávez denunció en un acto televisado, obviamente de esos que hace él, en los que habla mucho, dijo que en España hay quienes pretenden esconder la masacre, y se preguntó si Europa tiene algo que conmemorar de la independencia de los países españoles, latinoamericanos de España, y contó en esa declaración que una vez le dijo al rey de España que ya era hora de dejar de hablar del descubrimiento, y que, bueno, su postura era que en Europa no debe haber ningún tipo de conmemoración del bicentenario. Es aquí, dijo Chávez, donde tenemos que conmemorar el grito de rebeldía y de rebelión de nuestros pueblos contra ellos precisamente. Ojalá algún día Europa pida perdón. Los españoles de hoy no lo hicieron, reconozcan que los de ayer lo hicieron, y no lo escondan y dejen de hablar del descubrimiento, dijo Chávez, lo que marca en general una postura revisionista de los últimos 30, 40 años en todo el continente, que ya, bueno, de hecho, no son pocos los países en donde cada vez se habla menos del 12 de octubre como Día de la Raza, de replantearse esta fecha en función de que, aunque pasaron 400 años de la llegada de España al continente, recién hoy estamos reviendo seriamente una buena cantidad de hechos que ocurrieron. Y por supuesto no significa que España no tenga una buena relación con estas tierras, con 200 años después con los que fueron sus colonias, y tampoco significa que haya que enojarse con España o con los españoles hoy por lo que hicieron sus predecesores 200 años atrás, pero sí, al menos interesante el pedido de Chávez de que haya un reconocimiento, un perdón concreto de mucho de lo que hizo España, que en aquel momento, ustedes saben, ¿no?, estaba justificado incluso por la Iglesia Católica, que no consideraba a los indígenas como seres humanos hasta entrados un par de siglos. Fue una discusión que duró un rato largo en Europa y que, bueno, justificó y permitió una masacre, en algunos casos planificada, en otros no tanto, y que acá en la Argentina termina con las experiencias de Roca en los fines del siglo 1800, en lo que se llamó la conquista del desierto, que permitió, bueno, por supuesto, sacarle las tierras a sus habitantes naturales y distribuirlas en muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy poquitas manos, como realmente ocurrió sobre fines del 1800 en la presidencia de Roca. Así que bueno, estas son algunas de las noticias. El otro tema del que vamos a seguir hablando es sobre Berlusconi, la presencia de argentinas en las fiestas de Berlusconi, la mala onda que hay con algunos algunos integrantes del del pueblo, sí, algunas personas, sobre todo gente de derecha, muy católica, conservadora, que apoyaba, venía apoyando a Berlusconi, pero bueno, la Iglesia Católica está un poco desencantada porque el Cavalieri ya no es un señor de familia, tiene fiestas con muchas chicas y esto mucho no gusta tanto a la Iglesia como mucha gente de la derecha y conservadores italianos, que no ven en Berlusconi ya lo que les parece correctamente y muy ético que digamos. Hay una cantidad entonces de chicas, entre ellas Lola Ponce, una argentina que le está yendo muy bien en Italia, que dicen que les pagaron de a 1.000 euros por visita, y hay prostitutas y bueno, unas fiestas locas que hacía Berlusconi. Esto habla de cómo están los países del mundo, ¿no? Uno dice Italia, un país del primer mundo, Europa, la Europa que ya ha solucionado todo, en la que nada pasa y no hay tantas diferencias a veces con lo peor que tiene nuestra América Latina, cuando vemos algunos líderes en algunos países que son muy serios, ni que hablemos del amigo George Bush y de sus actitudes en los Estados Unidos. Pero bueno, esto nos muestra que en todas partes se cuecen sus habas. A veces creemos que solo aquí, pero en todos lados pasa de todo. De estos temas que son internacionales vamos a estar hablando, de la violencia, el conflicto entre Bolivia y Perú, que sigue creciendo por los conflictos con los indígenas en Perú. Este es otro de los temas de los que vamos a hablar en los próximos días de la semana. Comenzó, hablando de culturas aborígenes, el año 5517 del pueblo aymara, del pueblo boliviano aymara, originario de ese país. Así que ese es otro de los temas menores, pero bueno, está por ahí dando vueltas. Y en Colombia se investiga a Piedad Córdoba. ¿Se acuerdan de esta mujer que la vimos hablar tanto en el caso de Ingrid Betancourt, que estuvo en la selva detenida y que después quedó libre, que tenía un hijo, que lo encontró abandonado? Bueno, Piedad Córdoba está siendo investigada por la justicia de su país por presuntos vínculos con las FARC. Algunas de las noticias entonces que son internacionales y de las que vamos a estar hablando. Por último, ¿qué viene de Estados Unidos? Mayores regulaciones del gobierno de Barack Obama para el sistema financiero, con el objetivo de que no vuelva a haber una crisis como la que ya hubo hace algunos meses y que puso, como bien lo estamos viendo, a todo el mundo de patitas dadas vueltas, digamos, nos dio vueltas, nos puso cabeza abajo, algunos países más, otros menos, pero la crisis financiera que se originó justamente en un descontrol en los Estados Unidos, propio también de la ideología del gobierno anterior, de Bush, de no meterse demasiado, y ahora Barack Obama empieza con controles más férreos sobre el sistema financiero para evitar nuevas posibles crisis que puedan afectar, por supuesto, a los Estados Unidos, a su país, pero que terminan complicándole la vida a todos los países del mundo. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Vamos a escuchar ahora muy buena música nacional de la mano de Mayinga. Gracias a la gente de Mayinga que nos acercó su nuevo y primer CD, que se llama igual que la banda, Mayinga. Vamos a escuchar una canción de ese álbum que se va a estar presentando. Los chicos de Mayinga lo presentan el próximo 3 de julio en el Marquí. Se llama Deja Bailar. Esto es el 3 de julio, como les dije, en el Marquí, Escalabrini Ortiz 666. Y esto que estamos escuchando es Baldomero. Desde chiquito ya se lo veía, juntándose en la esquina con lo peor, poniéndole fichas a la mala vida, imponiendo respeto con puño veloz. Calaña de varón, varona. camino a fracasos y fracasos contra su futuro de nena de pabellona. Diestro en el arte de lo tuyo es mío y al que se cruce directo al cajón. Talaña de barrio varona, de la cuna. Quien corta y reparte dice que sigue no. ¡Hey! ¡Dale, che! Seguimos girando El Redondel. El Redondel, @yahoo.com.ar. Llegamos al final del programa del día de hoy. Estamos en el último bloque del Redondel. ¿Y qué nos queda? Les dije que, bueno, uno de los temas que puntualmente por ser periodista me gusta, me llama la atención y me interesa en cada periodo electoral, son las campañas, cómo se manejan y temas que nos van llamando la atención. Por supuesto, los periodistas, los profesionales de la comunicación, vamos viendo que cómo se manejan en ese aspecto los candidatos, y algunas campañas nos gustan más, otras menos. En los últimos días pensaba algunos datos que pueden ser interesantes como para prestar atención, cómo las campañas del PRO se centraron en discursos y en primerísimos planos de los candidatos, fundamentalmente de Narváez y Gabriela Michetti, y la gráfica de Narváez muy presente, pero no tanto la de Gabriela Michetti. Aquí en Capital, casi todo lo que es vía pública, pudimos ver un triángulo amarillo sobre un fondo negro. Son los mismos colores que tiene en la imagen el gobierno de la ciudad: negro, amarillo y blanco. En este caso lo vimos en forma invertida. Y recién en los últimos días una gran imagen de Gabriela Michetti con un triángulo amarillo que apunta hacia la derecha. Y esa es toda la publicidad gráfica de la gente de Unión Pro. Con respecto a la campaña del gobierno, del oficialismo, es interesante notar que en los avisos de televisión no aparecen ni Macri, ni Kirchner ni Scioli. Solamente en algunos comerciales lo vemos a Heller, el candidato de la Capital Federal, que es poco conocido, así que desde ese lugar se justifica que se lo vea más, pero no aparecen en los comerciales sino otras personas hablando de la gestión de gobierno. Y sí los vemos en vía pública. Hay un afiche de fondos azules con Kirchner y Scioli levantando los brazos en sensación o gesto de triunfo. Hay todo un tema con los colores, con los negros, que en general no se suelen recomendar en campaña política, o con los azules o celestes, o colores más blancos o más claros que sí. Llama la atención, ¿no?, que la campaña de Michetti en este caso tenga tanto color negro, rojo, en la de Narváez en provincia. Hay muchas manos en este tema. Saben que está Ramiro Agulla, que fue el encargado de comunicación de la campaña de la Alianza cuando ganó De la Rúa, trabajando directamente con Francisco de Narváez. Y también está Durán Barba, un ecuatoriano, trabajando con Macri, así que hay dos o tres personas ahí involucradas. En el caso del acuerdo cívico y social está Dreyfus, Vieron que su hijo falleció en la tragedia del avión de Air France. Y vemos comerciales en donde se lo ve fundamentalmente a. Se los ve fundamentalmente a Margarita Stolbizer y a Raúl Alfonsín. Comerciales un poco, digamos, poco esperanzadores desde algún lugar, porque lo que se ve es a un matrimonio que habla detrás de las rejas en su casa, preocupado por el tema de la inseguridad, y luego son viene la línea argumental de por qué hay que votar al acuerdo cívico y social, y lo dicen directamente Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, pero hay poca presencia de campaña, tanto en televisión sobre todo, del acuerdo cívico y social. No se han visto spots hablando, no se lo he escuchado hablar en spots a Prat Guy. Hay una diferencia, se nota, de recursos, aun cuando todos los comerciales son en general de bajo presupuesto, porque son o testimonios o algunas imágenes que pueden resolverse en forma relativamente rápida. Lo que sí notamos, como bien decíamos en algún otro momento aquí en el programa, es la cantidad de minutos y segundos y espacios de vía pública que tiene Francisco de Narváez en provincia. Es una inversión muy muy grande. El gobierno ha apostado más a aprovechar el hecho de ser gobierno justamente, y lo que vemos en estos días es gran publicidad oficial, publicidad de los organismos del Estado, publicidad de la presidencia, hablando de logros, hablando de con distintas excusas de comunicación, tratando de transmitir esta idea de que vamos por el camino correcto, que bueno, suele ocurrir siempre, ¿no? Cuando los gobiernos hacen su publicidad oficial, utilizan los recursos del Estado. Más allá de todo esto, sin duda se gasta mucha, mucha plata en estas campañas una tras otra vez. Y para terminar, me quería ir con un comentario menor por las declaraciones de Alfredo De Angeli esta semana, cuando dijo: hay que juntar a los empleados de las estancias, subirlos a la camioneta y decirles a quién hay que votar. Bueno, esto que nos hace recordar a la década del 30, la década infame, la década de los conservadores y lo que llamaban ellos el fraude patriótico, en función de que obligaban o llevaban a la gente a votar y le decían qué hacer. Lo impresionante de esto, lo comentaba el otro día con un colega, un amigo, lamentablemente estas prácticas existen en la Argentina, existen hoy, existen en muchos caudillos de provincia. Nos hemos cansado de ver lo que ocurre en Formosa cuando encierran a los indígenas, le quitan el DNI, los obligan a votar. Son prácticas cotidianas, lamentablemente, como digo, en muchos casos son prácticas en los sectores más pobres, de caudillos del Partido Justicialista fundamentalmente, aunque no es exclusivo esta práctica solo del justicialismo, o en ciertas áreas, en ciertos sectores, pero ahora vemos este tema como potenciado, y lo impresionante es que alguien lo haya dicho descaradamente. Por ahí leí en alguna parte que, por mucho menos, ¿se acuerdan el impacto que causó la quema del cajón en su momento de Herminio Iglesias en el año 83, en las elecciones que ganó Alfonsín? Estas son de esas declaraciones de las que son difíciles de volver, que alguien abiertamente diga: tenemos que llevarlos a votar, tenemos que decirles que votar, tenemos que subirlos. Está hablando de que algo está muy muy mal, está muy deteriorado, y bueno, es una de las caras de la Argentina que no nos gustaría ver más y que creemos que debería estar superado. Quizás tiene que ver con que De Angeli es un tipo que no está preparado para las declaraciones públicas, era un dirigente regional, menor, y que todo el proceso del conflicto con el campo el año pasado lo llevó a ser un referente, y a que la gente lo escuche y a que los medios lo entrevisten, le pregunten, le pidan opciones y declaraciones, y a él le cueste justamente pensar qué es lo que hasta le conviene políticamente decir sobre sus pensamientos y cuáles le conviene no decirlos, callarlos, hasta por una cuestión de su propia imagen y de, bueno, de lograr su objetivo político. Así que bueno, desafortunadas al menos las opiniones de Alfredo De Angeli sobre que hay que juntar a los empleados de las estancias, subirlos y decirles a quién hay que votar. Bueno, gente, se acabó el programa del día de hoy. Nos estamos viendo en 7 días. Cuídense, tengan una muy buena semana. Y bueno, que suerte con la votación. Chau, chau, nos vemos. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.